Luego de una semana, dos semanas o un poquito más de descanso, estamos de vuelta con el container semanal de Buque 13. Yo soy Gonzalo Rojas, bienvenidos a este espacio en el que vamos a poder conversar de algunas novedades musicales de la escena nacional. En esta edición vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a quedarnos sin la agenda al final del programa y sin algunas noticias al inicio, porque vamos a centrar toda esta edición en una conversación muy importante sobre un festival también muy importante. Nos reunimos con Eddie Ulloa, quien es el encargado, junto a Colectivo Manifiesto, de organizar esta versión 2020 del Festival La Caravana. Un festival que data, o bueno, que tuvo su primera edición en el 2012 y que ha estado teniendo numerosas ediciones a lo largo de todos estos 8 años. Y bueno, nos juntamos con Eddie a conversar sobre la historia de este festival, sobre la edición de este año, sobre la experiencia y lo que lo hace diferente. Y además también compartimos algunas anécdotas y, felizmente, o para el gusto de nosotros, unas exclusivas también por ahí. Entonces, creo que es la persona indicada para que explique mejor en qué consiste el festival. Y ya, o sea, en realidad creo que no hace falta dar muchas más vueltas. Así que, a continuación, Eddie Ulloa. Falta, ¿qué? Menos de un mes para que arranque. Sí, menos de un mes. Justo el otro día, la semana pasada, faltaba un mes y estábamos como que, wow, ya falta un mes. Y en verdad es increíble toda la energía, todo el movimiento que se genera, que falte tan poco, ¿no? El festival. Que es un festival que ya tiene muchas ediciones en la espalda, por así decirlo. Sí, esta es la novena edición del festival. En verdad, este festival comenzó en el 2012. Comenzó como un tour que iba a ser, claro, como de bandas amigas que queríamos tocar fuera de Lima. Estas bandas que eran en esa época Luis Guzmán, que eran bandas emergentes, Luis Guzmán, Sonora Caverna, Aliento de Puta, Aftas y Da Muertos. Uh-huh. Y nos juntamos con bandas de Trujillo, que en esa época yo vivía en Trujillo, que era Mr. Pucho, Los Dengues, claro, y Pepe Lucy Boom. Entonces nos juntamos, alquilamos un bus. Como te digo, iba a ser solo un tour de bandas. Uh-huh. Y como siempre conversamos de hacer este plan en bares donde estaban varios amigos, la gente decía, yo también me apunto. Y al final fuimos 60 personas que hicimos todo este viaje en un bus. Y bueno, así comenzó La Caravana, ¿no? Como el tour La Caravana de la Terrible Sombra. Claro. Y bueno, así hicimos Chiclayo, Trujillo. Luego fuimos a Chincha. Luego fuimos a Lurín, también en modo caravana. Y de ahí ya bueno, fuimos a Arequipa también como Festival de la Caravana de la Terrible Sombra. Y de ahí nos planteamos la idea de este festival, ampliarlo en sentido de cambio de bandas, siempre intercambiar bandas, ya no ser los mismos que íbamos. También nos planteamos la idea de poder generar alianzas con empresas que estén con ganas de apoyar un festival. Claro. Y también a postular a fondos concursables como los de Ibermúsica, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos un crecimiento de festival en modo no solo de ampliar número de bandas, sino de ampliar nivel de acción y nivel de alianzas que podríamos generar, es donde decidimos cambiar el nombre al Festival La Caravana. Claro, incluso también esto amplías el espectro del género también, de géneros musicales que sí, están interviniendo. Sí, sí, ya no es como que indies o cosas así, ¿no? Sino tenemos desde stoner, ska, pop. Tratamos de variar lo más posible que podamos, porque nos interesa ser un festival abierto. Uh-huh. Un festival donde la gente pueda encontrar bandas nuevas, emergentes, que están haciendo un trabajo bien fuerte de posicionarse como una banda fuerte dentro de una escena, ¿no? Entonces, por eso buscamos siempre ampliar. Hay un concepto, lo que sí nos define a todos, que somos bandas emergentes y que son bandas que están ahorita sacando material, están tocando seguido, etcétera, claro, ¿no? Justo mencionabas el inicio en Chiclayo, y de hecho el inicio fue bien, bien punche, porque fueron dos fechas seguidas, ¿no? Sí, sí. 21 y 22 de julio. 21 y 22 de julio, exactamente. Sí. Y hay una anécdota bien, bien graciosa y bien chistosa en esta caravana. Lo que pasa es que esta caravana era como un tour de La Caravana, era como juntar a 60 chicos entre los 20 hasta 25 años, a armar un tour y pensar de que todo iba a salir perfecto, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegamos a la primera fecha, recuerda que todo este viaje, como era el primer viaje que hacíamos, La gente como se desenfrenó mucho durante todo el viaje, y son de Lima a Chiclayo 12 horas. Entonces, cuando llegamos a Chiclayo, almorzamos y nos fuimos al local, que era un local del Ministerio de Cultura. Y como todo el mundo estaba mal, porque nadie había descansado, todo el mundo se había pasado de vueltas, el director nos vio y nos sacó del local. Entonces, eran como las 3 de la tarde y no teníamos dónde tocar. Entonces, nos sacaron con la batería, que lo único que teníamos era batería. Ajá. Y lo que hicimos fue hacer un pasacalles en Chiclayo hasta el local donde nos estábamos quedando, que era Showball, era una canchita de fútbol. Entonces, llegamos al local y eran como las 5 o 6 de la tarde y me junté con Seimie, que era uno de los que cabeceaban esta caravana, y Fer. Los eran el lento de puta. Y dijimos, oye, vamos a todos los bares de acá. Hay que decirle que somos 60 personas solo de Lima y Trujillo que han viajado. Y a ver si nos aceptan porque vamos a consumir alcohol. Y así nos aceptó un local. Entonces fuimos con todo lo que teníamos al bar. Y ahí fue la primera versión de la caravana de la Terrible Sombra. Contra viento y marea. Y creo que eso le dio un poco más de feeling a todo, ¿no? Porque era como de la nada. Nosotros mismos hemos podido sacar esto adelante. Y hay un momento muy... muy feeling en una canción de Luis Guzmán, creo que es MD, si no me equivoco, o La Banca, en la cual el Gato Barría, que tocaba guitarra, solo cantó. Nicolás del Castillo, que solo tocaba en Amortos en esa época, tocaba guitarra. Pablo Peña, que tocaba en El Lente Puta, tocó saxo. Y es como que... Ah, y Majunche de Sonora Caverna comenzó a cantar. Entonces eran todas las bandas que habíamos dejado tocando una parte de la canción. Claro. Entonces la gente se alocó, la gente terminó cargada. Y en verdad fue un momento como crucial que generó el feeling de la caravana, que es como dentro de la autogestión, qué tanto bueno lo puedes hacer y qué tanto lo sacas adelante un proyecto que vinculaba a todos, ¿no? Claro, es la mejor muestra de superar un obstáculo tan fuerte como era en esa ocasión. Claro, quedarte sin local, sin equipo, sin nada, porque por ejemplo el proveedor del equipo que iba a poner ahí se llevó sus equipos y solo nos quedamos con la batería. Claro, y en un lugar que no es tu casa, ¿no? O sea, claro, que no conocíamos a nadie ahí. O sea, literalmente estábamos solos. O sea, todo lo habíamos gestionado con un amigo satélite allá, pero en el momento no estaba tampoco. Entonces era como nosotros mismos en un espacio, en una ciudad en la cual no conocemos, sacarle provecho y tratar de sacar adelante, ¿no? Y ya, bueno, al día siguiente nos levantamos y nos fuimos a Trujillo. Llegamos, la gente durmió un poco y de ahí nos fuimos otra vez a tocar al local, ¿no? Ahí también fue otra fecha feeling. El público trujillano ya conocía las bandas. Entonces fue un poco más de gente al festival y bueno, eso fue lo que generó el feeling de la caravana, y por eso creo que al marcar esas, como ese primer inicio que fue tan fuerte, tan feeling, creo que marcó como el resto de caravanas, ¿no? Claro. Y ahora 8 años después, otra vez. Otra vez estamos en el mismo feeling. Es más, había momentos bien chéveres como cuando fuimos a Arequipa, que son 16 horas. Entonces 16 horas en bus, la gente que llegó estaba súper demente, creo yo. Pero suponte, otro momento chévere fue Arequipa, porque Arequipa es una escena muy constituida, muy estructurada, con la gente que nos salíamos, que fue la gente de Tambo de Bronce, súper profesionales, y fue la primera caravana que propusimos un espacio de diálogo con el sector de la música que se encuentra allá, ¿no? No era solo gente Lima yendo a una ciudad a tocar, sino era gente Lima queriendo vincularse con gente de Arequipa para generar lazos de futuros intercambios, ¿no? Entonces, esos espacios, suponte, juntamos sellos de Arequipa con sellos limeños, como en esa época era Cósmica, y también productores, que en ese caso yo me junté con gente de Sucio Record, con gente de Tambo de Bronce, y comenzamos a generar proyectos, ¿no? Entonces creo que ese espacio de diálogo, de intercambio, fue chévere, ¿no? Y ya, bueno, en el evento mismo, ¿no? Juntarnos con Arias La Gringa en ese momento, con Tony Danza, y poder generar como esos contactos, creo que fue muy importante. Claro, se van potenciando, ¿no? Incluso creo que hay una escena fuerte en Trujillo, en Arequipa, en Huancayo. Entonces, sí, creo que esos lacitos que se van formando terminan, o sea, teniendo un resultado, un impacto, bien, ¿no? Fuerte, un impacto en el tema de que si queremos como... lo que pasa es que, si analizamos el circuito musical, las bandas emergentes no tienen mucho espacio para ser escuchadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que escucharlo nosotros mismos, entre todos, y generar redes, ¿no? Entonces, creo que esos espacios que hemos ido generando a través de conversatorios y que otra gente también ha ido generando, han sido de vital importancia para que las escenas independientes no caigan en todo este tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora justo que mencionas conversatorios, el festival no solamente es está constituido por conciertos, sino por otras actividades extras, ¿no? Sí. Claro. Los conversatorios y los talleres. En Huancayo hicimos talleres. Hicimos un taller con Camilo Riveros, que dio taller de emprendimientos culturales. Y este año estamos ya estructurando más con el apoyo de la Universidad de UPAU. Estamos haciendo talleres de gestión estratégica de proyectos culturales y otro de marketing. Pero aparte estamos generando espacios de diálogo con conversatorios. En esos conversatorios se divide en dos partes, una con artistas. Hemos invitado a artistas trujillanos que no solo están tocando Trujillo, sino que han hecho giras. Supongamos Jota, que es un chico que hace freestyle, que ha sido bicampeón nacional y subcampeón internacional, y que ahora es jurado en varios eventos internacionales. Entonces queremos que nos cuente su experiencia. Bueno, también está Salomón Pérez, que es un director de cine que acaba de llegar de Dinamarca de una exhibición. Entonces creo que el hacer ese diálogo con gente no solo que está haciendo arte ahí, sino que está haciendo arte y está saliendo de la ciudad, nos parece importante también para, porque el público objetivo de estos son artistas o emprendedores culturales que recién comienzan a vincularse. Entonces ver ejemplos de que se está pudiendo hacer estas cosas creo que los puede inspirar y los puede llevar por una ruta en la cual van a pasar por menos adversidades que nosotros pasamos, ¿no? Claro. En nuestro momento. Y el otro es un conversatorio de productores, que está Silvia Arellano, que es de Festival Witch, que es un festival femenino, solo tocan chicas. Entonces ella está sacando un proyecto muy particular, muy importante, porque es un espacio en la cual las mujeres están como posicionándose bastante en Trujillo. Y luego tenemos otros proyectos de artes visuales con José Carlos Zorrillo, que hace un proyecto intangible, que es cómo valora el patrimonio cultural material, ¿no? Entonces, creo que estos espacios van a ser importantes para lo que también queremos hacer como Caravana, no solo ser un festival de música, sino también un espacio de encuentro entre los artistas de varias escenas independientes del país. Claro, aparte que ellos están compartiendo sus buenas prácticas, ¿no? Sí. O sea, y reducen drásticamente de repente la complejidad para llegar a algunas metas, ¿no? Sí, y algo que analizamos cuando comenzamos esto de la caravana era que supongamos en regiones hay muy pocos espacios de diálogo entre gestores y artistas y emprendedores culturales, pero también muy pocos espacios de fortalecimiento de capacidades para emprender un proyecto cultural. O sea, si nomás en Lima ya es muy poco, imagínate en regiones en la cual no hay universidades que formen en temas de arte escénica o música, ¿no? Y también no hay un lugar donde puedas aprender gestión cultural, ¿no? Entonces estos espacios creemos que va a ser muy importante para lo que pueda venir a futuro, ¿no? Claro. Ahora, estas actividades, más o menos, ¿cómo va a ser el tema del horario? Porque quizá la experiencia principal de la caravana es que viajas con las bandas, ¿no? Sí. En todo este tramo, pero es la edición de este año sale, por así decirlo, el día viernes. Sí, o sea, con respecto a lo que nos dimos cuenta era que la gente llegaba media muerta para los conversatorios y las charlas que íbamos, porque llegamos el mismo día y el mismo tenían que ir y nos quedaba corto porque eran dos temas que tocábamos nomás. Entonces, este año estamos apuntando más al público trujillano a estos conversatorios, pero sí estamos invitando a artistas de Lima, ¿no? Andes, que es un artista urbano que hace graffiti, de Lima Love, lo estamos invitando para que cuente sus experiencias desde otros espacios no convencionales, ¿no? Porque el arte urbano es un espacio no convencional, pero que también genera un montón de contenidos culturales. Entonces lo estamos invitando para que cuente su experiencia produciendo el festival Semana del Arte Urbano. Entonces, estos espacios nos parecen súper importantes y va a ser todo un día, una semana antes. Va a ser el 22, sábado 22, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, por eso también queremos agradecer a UPAU por darnos todo su espacio al teatro, que es el más grande de todo el norte del Perú. Es uno, creo que el segundo más grande después del Gran Teatro Nacional. Entonces, que nos dé esos espacios para convocar gente y que puedan tener esos diálogos nos parece importante. Claro, entonces le quitas como que la carga un poco a la fecha. Sí, claro. Sí. Claro, entonces la gente que va a llegar a Trujillo con la caravana va a ir directamente al festival, ¿no? También vamos a hacer unas ferias con productores de arte de Trujillo, o sea, artistas gráficos que hacen fanzines, que hacen material de cualquier tipo, van a hacer feria ahí, entonces la gente que va a ir al festival va a poder encontrarse con eso también y consumir también eso, ¿no? A Feria de Discos también. Feria de Discos también, sí. Está viajando de Lima, está viajando BJ también a Trujillo de el Grito, uh-huh. también, sí. ¿Y cómo es el proceso de selección para todas las bandas que han sido? Han sido 17 bandas. Sí, 17 bandas. Han pasado la... Hay un equipo de programación. Uh-huh. Desde ya hace un tiempo, desde 12 ediciones, 13 ediciones, nos hemos dado cuenta de la importancia de que La Caravana sea un festival que también varíe de bandas y que sea de un espectro bien grande de géneros, ¿no? Entonces hay un equipo de programación en la cual lo que evaluamos o revisamos es bastante el gusto, pero también bastante lo que las bandas están haciendo en ese momento dentro de una escena, ¿no? Buscamos bandas que comienzan a tocar bastante, que saquen materiales, que se preocupen por producir algo bien, bien chévere desde su concepto de género, pero algo bien trabajado desde ellos mismos, ¿no? Y que sean emergentes principalmente, ¿no? Nos interesa como dar este impulso o que las bandas puedan circular quizás por primera vez o segunda vez en otras localidades no tienen muchos escuchantes para que puedan mostrarse y generar otro vínculo con ellos y quizás puedan crecer en audiencia, ¿no? Claro. ¿El proceso de este año ha sido más complicado que otros? ¿Lo has sentido de repente un poco más sencillo? Lo que pasa es que yo la última edición que hice de La Caravana fue en 2017 y ahí por un motivo de trabajo dejé de hacerlo. Y el año pasado cuando nos propusimos armar La Caravana, el principal tema con las caravanas es el transporte de todo el público. Claro. De todo el público y bandas. Entonces, felizmente tenemos un aliado muy importante que es Móvil Bus. Uh-huh. Ellos, cuando les comentamos el proyecto, que teníamos las ganas de volver a hacerlo, lo que nos dijo Móvil Bus fue, me apunto, hagámoslo. Entonces, a partir de eso, ya hemos comenzado a plantearnos esta caravana. Y el proceso ha sido distinto a otros, porque también el equipo del colectivo Manifiesto, que es el colectivo con lo cual lo realizamos, ha cambiado bastante a lo que fue la última edición. Era, por un lado, mucha revitalidad al colectivo, como muchas ideas nuevas, ganas nuevas, pero también era un proceso muy distinto porque era un proceso de aprendizaje nuevo. Era un aprendizaje común entre yo y ellos, aprender de nuevo a hacer una caravana, ¿no? Entonces, creo que ha sido algo distinto. No sé si más complicado o no. Creo que no. Creo que ha sido distinto positivamente. Y eso es lo que también le da vida a La Caravana, ¿no? Ese cambio también parte de esta caravana que quisimos marcar diferencias con la otra era el concepto también gráfico, ¿no? Claro. Siempre tenía una tendencia que era Fer, que había bajado la primera caravana, que es de Aliento de Puta. Ya era cambiar como también un poco la tendencia que habíamos tenido en ese momento para marcar como que ahora hay algo, estamos haciendo algo un poco distinto, ¿no? Es el mismo feeling, pero es el mismo feeling que teníamos hace 8 años, es el mismo feeling, pero estamos agarrando otra ruta, ¿no? Otro modo de trabajar, ¿no? Es nueva generación, nueva gente, entonces queremos que La Caravana siga ese sentido siempre, ¿no? Que se vea como siempre algo renovado, ¿no? Claro, siempre fresco. De hecho, si alguien puede revisar de repente el flyer de la primera edición con el arte de ahora, el primer flyer es increíble, ¿ya? Pero de todas maneras, sí de repente puede alejar a ciertas personas de repente por el estilo visual, ¿no? Sí. A veces tienes un instante, 2 segundos para ver el flyer y dices, no, esto no es mío, o no es lo mío, ¿no? Y claro. Apuntas a otra cosa. Y eso es chévere porque, o sea, no me lo había puesto a pensar, pero ahora que me lo dices, que las caravanas han pasado por un proceso, ¿no? Claro. De ser la caravana de la terrible sombra, como que súper achorado, súper destructivo, hacer un festival de La Caravana, en la cual tiene ya otro objetivo del festival, ¿no? Que es generar vínculos, ser un espacio de exhibición de bandas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, sí, no lo había puesto a pensar, pero, o sea, sí sabíamos que queríamos un cambio y ya desde hace algunas ediciones apuntamos a otra cosa, pero sí, todo ha sido un proceso, ¿no? De generar pocas cosas. Bueno, cuando cambiamos el nombre fue el año 2016, le cambiamos el nombre al festival. El 15 comenzamos a hacer los conversatorios. El 17 fue cuando ya fuimos a Huancayo y comenzamos a trabajar ya con más alianzas con otras empresas ya de una manera más profesional. Entonces todo este camino nos ha llevado a esta caravana, ¿no? Sí. Claro. Y en este proceso de aprendizaje constante, edición tras edición, de repente, ¿cuál crees que ha sido como que lo más importante que han aprendido? Así que les haya de repente o sea, les haya servido más. Yo creo que han aprendido muchas cosas, pero de repente hay un momento clave. No sé si de repente en la primera edición con lo que nos has contado, sí. o de repente en algunas ediciones donde las cosas se pusieron muy críticas y algo salió. Yo creo que el principal aprendizaje fue el tema de la planeación y poner unos objetivos bien, como bien concretos, ¿no? Las primeras ediciones era simplemente, ya queremos tocar en tal lugar, ya, ¿a quién se apunta? Vamos, ¿no? El tema de construir un equipo de trabajo, de planear una caravana con anticipación, de ponernos objetivos y buscar, suponte, alianzas, el hecho de sentarnos a ver un presupuesto, el tema de mandar cartas, de buscar alianzas, reunirnos con empresas. Creo que todo ese tema de planeación que lo tuvimos a partir de la caravana del 2015, no, del 2016, no, de 2015, para la Arequipa, a partir de esa caravana que nos sentamos a planear, a trabajar conjuntamente con otros productores, creo que fue algo que nos marcó ya un antes y un después de la caravana. Sí, creo que es el tema de planeación, ¿no? Antes era como que muy, muy arriesgado, pero ya a partir de la... Cuando fuimos a Arequipa y tuvimos que planear varias cosas, ver presupuesto, porque también a partir de Arequipa, el modelo de gestión de la caravana cambió. Porque hasta la de Trujillo era, ya, ¿quién quiere viajar? Como no era nada planeado, ¿quién quiere viajar? Ya, cada banda pone sus pasajes, claro, y llevamos todo. Entonces, uno, que no era tan atractivo para las bandas, y dos, que no constituía un modelo en la cual pueda generar sostenibilidad en un tiempo, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué ir con la caravana si puedo ir yo por otro lado, no? Y era todo medio improvisado, ¿no? Entonces, cuando nos propusimos al equipo, dijimos, ya, pero a las bandas hay que darles algo, ¿no? Hay que por lo menos cubrir sus costos. Ya, ¿cuánto es el presupuesto todo? Ya, oye, no nos va a alcanzar sino, o sea, si con la taquilla, ¿no? Ya, busquemos alianzas, ya, ¿con qué nos podemos aliar? Busquemos estas empresas, tal. Entonces creo que de la caravana en 2015 Arequipa ya nos planteó objetivos grandes y creo que eso fue el cambio, ¿no? Y creo que lo que hemos ido haciendo es ir avanzando un poco más, ¿no? Poniéndonos un poquito más de retos. Claro, y aparte también el tema de cómo abordar a estos auspiciadores, ¿no? A las alianzas. A veces de repente no se da la primera, ¿no? Sí. Hay rechazos y vas tanteando y todo. O sea, todo ha sido un proceso de aprendizaje bastante fuerte. A un comienzo tiramos las cartas a todas las empresas que habían, hasta empresas de pañales creo que hemos enviado, ¿no? Entonces todo este proceso de aprendizaje nos ha dado también, y como te digo, no había espacios tanto de formación en ese momento, que recién ahora están creciendo, nosotros hemos ido aprendiendo el ensayo-error, ¿no? Y a qué nos funciona, qué no funciona, y dentro de ese ensayo-error nos hemos dado cuenta a qué empresas apuntar, por qué apuntar a esas empresas, qué es lo que buscamos ellos y qué es lo que ellos buscan de nosotros, ¿no? Claro. Entonces todo ese aprendizaje ha sido en el camino, ¿no? Y creo que ahora ya lo manejamos un poco más, no nos alocamos tanto con auspiciadores, ¿no? Hemos tenido, hemos pasado por mil cosas con armando la caravana, pero todo ese aprendizaje nos ha llevado como a ser más calmos, a tomar mejores decisiones. Cuando nos juntamos con un auspiciador ya sabemos qué producto tenemos, ¿no? Como festival, y que lo estamos cuidando ya, o sea, las últimas ediciones de estos cambios que estamos haciendo, lo estamos cuidando más, ¿no? Desde el punto de vista de aliados, de bandas y de público que viaja con nosotros. Y bueno, las opciones para viajar son muy flexibles en realidad, ¿no? Sí. Puedes viajar con la banda, o sea, con un monto, puedes ver tú mismo cómo llegas, ¿no? Sí. Y solamente pagar la entrada de allá. Claro. Sí. O también incluso hay planes que cuentan con hospedaje, otros que no. Entonces, sí, creo que hay toda una variedad de formas de asistir. Sí, ya desde algunas ediciones pasadas nos propusimos como que haya un paquete caravanero que incluía entradas, pasajes. Y lo aplicamos en la última edición, que era Huancayo, solo pasajes pasajes y entrada al festival. Uh-huh. Pero todo el mundo nos pedía que los ayudemos con los pasajes. Toda la gente que compró nos pedía que ayudáramos con los pasajes. Y esta edición dijimos, hay que quitarle como la preocupación de buscar hospedaje. Claro. Nosotros hablar con un hotel, que es un hotel, el Hotel San Martín, que estamos trabajando en conjunto. Y es como que ya, la gente que compra el paquete, que darle el hospedaje, ya, que se olvide como que estar buscando, de quedarse en la calle. Porque puede ser, ya, qué fea experiencia sería que vayas a un festival y que, o sea, llegues y no tengas hospedaje, ¿no? Entonces hay que darle la opción de hospedaje. Ellos pueden decir que no y al final escogen otro hospedaje, claro, o tienen casa, porque hay algunos que están comprando sin hospedaje porque tienen casa. Pero la idea es darle las facilidades a la gente que va a viajar, ¿no? Darles como la experiencia más chévere sin menos preocupación posible, ¿no? Que a veces eso puede terminar desanimando a muchos, ¿no? Porque, sí. Pero ya, ¿y cómo viajo? ¿No? ¿Y dónde voy? ¿Y dónde como? Por último, ¿no? Sí. Pero si está todo casi servido, Sí, esperamos eso, ¿no? De que. Y tenemos más sorpresas que no le hemos anunciado todavía. Fácil puedo decir la primicia por acá. Pero suponte uno de nuestros aliados es Yape. Ah, mañana. Entonces, lo que está proponiendo Yape y lo que vamos a hacer es que con el app de Yape la chela esté 5 lucas en el festival, ¿no? Entonces, creo que eso también es como que la gente lo va a motivar bastante. Sí, de hecho. O sea, no lo hemos anunciado, lo vamos a anunciar durante la semana, pero. O la próxima semana, pero. Ese tipo de cosas es lo que queremos generar en la gente, ¿no? O sea, todas nuestras acciones, que eso hemos ido aprendiendo con el tiempo, están enfocadas como que al público que va al festival, ¿no? Que esa experiencia sea algo distinto, ¿no? Claro. ¿Qué más distinto que en realidad? ¿Y qué más distinto en realidad que viajar con la banda? Claro. ¿Qué? ¿Más de 10 horas? Sí, justo cuando la primera vez que nos juntamos, porque como te digo, eso comienza a ser un tour, dijimos como, ay, no me acuerdo el nombre de la película, que el chico viaja con una banda. Almost Famous, ¿no? Almost Famous, sí. Casi famosos, claro. Sí, claro. Como dijimos, hay que hacer algo así, ¿no? Con toda la gente. Entonces, ese día como que ha ido madurando, pero el sentimiento de hacer eso es el desde el comienzo, ¿no? Sí. Claro. Sí, creo que es una oportunidad muy, muy importante en realidad. Y que además uno no solamente está yendo a ver su banda favorita, sino que a descubrir principalmente. Sí, eso es lo que pretendíamos con el cartel. Muchas de las bandas que van a ir a tocar a Trujillo no habían tocado antes. Y pensamos, tenemos dos públicos, ¿no? La gente que va a viajar, que viaja la experiencia de estar en el bus y todo. Pero también público trujillano que generalmente las bandas es muy difícil que como banda tú puedas ir a tocar una ciudad cuando no conoces un productor o cuando claro. La situación es un poco complicada, ¿no? Entonces también apuntamos como que la gente que va al festival se gane con bandas chéveres y que luego como que le sigan, ¿no? Porque el cartel es súper variado, tenemos bandas de Lima, de Trujillo, de Chiclayo, de Cajamarca y hasta la Piba de Reta, que es de Argentina, viene para tocar, ¿no? Entonces queremos armar como algo bien variado, algo que la gente lo disfrute, que no sea todo un solo género, sino que la gente como pueda divertirse con todo. Claro, que otra vez vuelve a trabajar con ustedes, ahora por lado solista, ¿no? Sí, claro, ella vino con Los Rusos Hijos de Puta, claro. Que es una banda que me encantaba, que me encanta todavía, y trabajamos con ellos con Ibermúsica. Cuando nos contacté con ellos, le escribí, creo que al inbox de su página, y les dije, oye, soy de Lima, o sea, quiero hacer un festival y me encantaría que ustedes toquen en Perú. Y le dije, pero probemos con Ibermúsica y si sale chévere, si no, ya fue, pues, ¿no? Entonces, justo ganamos Ibermúsica y pudieron venir. Y lo chévere de la banda es que, o sea, aparte de romperla, de ser excelentes seres humanos, es que nos abrió una puerta con gente de Argentina, ¿no? Ese año que pudimos trabajar con ellos, hasta ahora que estamos trabajando, nos ha permitido que ellos nos contacten con bandas y nosotros también contactar algunas bandas allá, ¿no? Suponte en el 2018 o 2017. Sí, 2017, no me acuerdo en qué año hicimos un tour con Los Hijos del Culto y todo fue en base a los contactos que habíamos hecho a partir de Los Rusos, ¿no? O sea, pudieron tocar como en 4 espacios, en Zárate, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y creo que en Buenos Aires tocaron 2 veces. Y todo eso se dio en base a los contactos y a querer tanto ellos como nosotros generar una red de articulación, ¿no? Claro. Entonces ahora también, después que ya, porque como te digo, después de Huancayo dejamos de trabajar un poco con el último manifiesto por temas de trabajo de cada uno y bueno, ya con este año que hemos vuelto, algunos han vuelto, otros no. Entonces cuando le propuse a Luludot, le dije, oye, estoy volviendo a hacer la caravana, me dijo, me apunto con todo, vamos. Y ya, viene con su proyecto solista. Sí. Justo ella, también parte con el concepto este de bandas emergentes que están haciendo cosas, ella viene de una gira en todo octubre y noviembre por Europa. Tocó con la Pío Berreta, tocó en España, en Alemania y no me acuerdo qué otros países más. Entonces, alguien que viene como también sacando producciones. Claro. O sea, en realidad, por donde lo veas es enriquecedor, ¿no? Para el músico, para el asistente, para el interesado en un proyecto de emprendimiento. En realidad, para todos, ¿no? O sea, es algo que en realidad emociona bastante y que está ya ahorita a dos patadas, ¿no? Sí, está falta, no sé, 3 semanas creo. Y febrero pasa volando. Sí, que viene la locura. Sí, y para cómo este año, por casualidad de la vida, la caravana cae un 29 de febrero, ¿no? Entonces no se va a dar de acá 4 años. Entonces, justo ya coincidió, ¿no? Pensamos ponerle caravana bisiesta, pero sonaba medio raro, así que ya lo dejamos como caravana nomás. Sí. ¿Hay algunos otros proyectos paralelos quizá? O sea, ¿o todavía están solamente enfocados hasta el 29 en la caravana y luego quieren ver el tema del futuro. Hasta el 29 estamos enfocados en la caravana, uh-huh. pero venimos preparando giras de algunas bandas por Trujillo. Ah, claro, claro. Entonces, algunas bandas que están sacando material. Lo que queremos hacer es que hacer fechas en Trujillo que sean un hito. O sea, un hito me quiere decir como presentación de disco, aniversario de banda. Claro. No sé, primera vez que toque en Trujillo. O sea, como cosas que sean hitos en Trujillo, poder llevar a bandas, ¿no? Entonces, te puedo comentar como primicia que en marzo llevamos a Los Hijos del Culto presentando su nuevo disco a Trujillo. Y va a ser una presentación doble porque también va Los Brujos Negros presentando disco nuevo. Entonces, son una presentación doble que va a haber allá, ¿no? Luego tenemos otra fecha con Black Tony. Uh-huh. Estamos cerrando con ellos la fecha también, pero la idea es que presenten un disco también. Ah, qué bacán. Y bueno, en septiembre queremos hacer el festival Manifiesto por el aniversario de Manifiesto, ¿no? Entonces, estamos preparando ahorita esas cosas, ¿no? Lo más pronto, luego de la caravana, que estamos 100% enfocados, es los de los brujos, los Hijos del Culto de los Brujos Negros en Trujillo. Sí. Claro, es muy bacán que se descentralice todo, ¿no? Que sí. De repente un día digas que no esperes de repente un gran festival para planificar tu fin de semana e irte a Trujillo a ver un grupo de bandas, ¿no? Sí, y estamos como planteando también una posibilidad de hacer como dos caravanas al año, pero ya es como nos va, ¿no? Claro. Pero sí, sería un golazo, ¿no? Sí, porque hemos visto como que hay ciertos lugares en los cuales es muy chévere poder generar algo, ¿no? Suponte Trujillo, Huancayo, uh-huh. Arequipa, Cajamarca, ¿no? Poder ir más seguido a esas ciudades. Creo que podría generar un espacio bien chévere para que las bandas puedan circular más, se puedan contactar más, porque justo en los últimos años hemos visto que han faltado muchos espacios así, ¿no? Como de circulación, nosotros mismos como Manifiesto dejamos de hacer cosas y queremos retomar eso, ¿no? Qué bueno que se haya reencendido el motor. Ahí tengo que agradecer a Zoe, a Cristina, a Elar, que son los nuevos integrantes de Manifiesto que entraron, que le han puesto todo el punche, ¿no? Que le han puesto como que todo el feeling. A mí mismo me han como que vuelto a despertar de la muerte para seguir haciendo eventos chéveres, ¿no? Sí. Claro. Qué bacán, qué bacán. De hecho, es como una retroalimentación, ¿no? Sí. Cambio de repente de experiencia con mucho, mucho, mucho ímpetu, ¿no? Sí, yo aprendo un montón de ellos. O sea, tienen otro tipo de conceptos y visiones que yo no tengo, que Ajá. yo aprendo. O sea, siento que aprendo bastante de ellos, ¿no? Sí, y es chévere, ¿no? Yo espero que ellos aprendan de mí también. Pero yo siento que es un aprendizaje continuo y nada, es chévere, ¿no? Pasar por esos procesos, ¿no? Generalmente te cierras con un equipo y lo que genera son más tensiones, ¿no? En cambio, estos cambios generan como una inyección al grupo. Bueno, entonces me queda nada más que decir que les salga muy bien. De hecho, sí voy a ir, así que... Ah, perfecto. Sí, claro, estoy muy, muy intrigado por cómo es la experiencia, porque nunca he ido, en realidad. Entonces, me parece una gran oportunidad. Sí, en todo el viaje del bus tenemos ahí un auspiciador que les va a dar una sorpresa a todos. Ya. Yeah. Así que apúntense a la caravana, va a ser una experiencia chévere. La idea es como generar ese vínculo entre bandas, público y público de diferentes escenas. La caravana siempre ha sido eso, ¿no? En un momento cuando fuimos estaba Pura Merca con Fusta Fasta conversando, que eran bandas como que de generaciones distintas, pero están ahí conversando. Entonces, y público también. Entonces, esa experiencia de generar con bandas un diálogo, de conversar de cualquier cosa, ¿no? Y creo que ayuda bastante a una escena en la cual necesitamos fortalecerla desde el punto de vista de la valoración, ¿no? A lo que están haciendo cada uno de las bandas y cada uno de los productores. Y aprovechar, en realidad, porque a veces pasamos por épocas en las que todo se alinea y tienes una despedida de una banda en un mes, al otro mes sí. otra despedida y otra despedida y dices, ¿qué está pasando, no? Sí. Y tienes tantas bandas viajando juntas que a veces tú de repente nunca sabes qué va a pasar el otro mes o en el otro año. Lo otro está viendo que, mira, de las caravanas que han viajado, pucha, varias bandas no existen ya. Millones de Colores, Aliento de Puta, Luis Guzmán, Sonora Caverna, Fusta Fasta... Los Dengues, no sé, varias bandas como que ya no tocan, ¿no? Que habían viajado a las caravanas, ¿no? Entonces es un momento chévere para que también puedan compartir con esas bandas, ¿no? Para compartir y para comprar merch también. Para comprar merch también, siempre. Sí. Vamos a tener una mesa ahí de todas las bandas que están viajando para que puedan feriar. Listo. Bueno, ha sido un gusto conocer más de toda la historia del proyecto, conocer también más de la edición de este año, porque hay muchas dudas de repente y mucha curiosidad también, ¿no? Sí, por no, muchas gracias a ti, claro, por la oportunidad, por el interés. Yo feliz, gracias por todo este espacio que en verdad hace que podamos conversar y que la gente se entere más de lo que queremos hacer, ¿no? Y de las sorpresas y las primicias que hemos lanzado. Sobre todo. Sí. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Y ese fue Eddie Ulloa, quien nos ha contado, creo, de la mejor manera, todo lo que necesitamos saber para animarnos a formar parte de la edición 2020 del Festival La Caravana. Este festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y además también está asociado con la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Como un resumen así puntual, estamos en la etapa 2 de venta de entradas, así que hasta el 22 de febrero las entradas están a 20 soles. Esto cubre solamente el ingreso al festival. Luego del 22 de febrero va a estar costando 30 soles. Pero si quieres formar parte de esta caravana y vivir como que la experiencia de la mejor manera, está el paquete caravanero que cuesta 170 soles hasta el 22 de febrero. Y esto incluye el pasaje de vuelta, el hospedaje y la entrada. Y además, si es que no quieres el hospedaje, pues te sale 140 soles el pasaje de vuelta y la entrada al festival. Además, también hay una convocatoria abierta a artistas y a marcas independientes para que sean parte de la Feria Caravanera. Y además están estas dos exclusivas que han podido escuchar en el episodio de hoy. Que Yape va a estar teniendo una promoción bastante especial en cuanto a la venta de chela. Y además también que va a haber una sorpresa para todos los que estén en la caravana. O sea, los que sean parte de esta o compren el paquete caravanero. Además, muy importante también lo que nos contó Eddie sobre este proyecto de Colectivo Manifiesto, luego del Festival La Caravana, de hacer presentaciones, hito, ¿no? De presentar discos fuera de Lima. Ya tenemos algunos nombres que están siendo confirmados y serán anunciados en su momento. Pero lo que se nos escapó, y creo que es muy importante, es revisar el lineup de este año. Si es que no has visto las publicaciones en Instagram donde están las 17 bandas, o los 17 artistas, mejor dicho, que van a participar, haciendo un recuento rápido, vamos a tener en esta edición a 16 Beats, a Camille Jackson, a Acrux, a Golden Chameleon, Paradero Astral, La Negra Valencia, Ancestro, Mr. Pucho, Marco Morelo y Dos Coyotes, Rito Verdugo, Los Estroboscópicos, Apagón, Suerte Campeón, Don Dimadun, Las Ratapunks, Dan Dandero y desde Argentina, La Piba Berreta. Entonces, muchísimas gracias, Eddie. De hecho, no solamente por compartirnos tanta información, tantas anécdotas y además regalarnos también estas exclusivas, sino que también por todo el tiempo y la buena disposición para sentarnos a conversar sobre este tan importante festival. Bueno, y ya para finalizar, les conté que en esta edición no íbamos a incluir ni agenda ni las noticias que han estado sucediendo en los últimos días. Y esto ha sido principalmente por un tema de tiempo. He estado muy, muy enfocado en el tema de editar algunos de los conciertos que he registrado en las últimas semanas. Y estoy muy emocionado porque están ya a punto de salir. Este fin de semana debería estar siendo publicado la fecha del 25 de enero de la presentación del EP Filigranas de Cintia Miranda. En este concierto participó Santiago Uribe, Retratos, Poundra, Lunar Pats, la propia Cintia Miranda presentando su EP, Santa García y Camille Jackson. Y además también tenemos para publicar la fecha de Verano en la Ciudad, organizada por Ati Lane, y que contó con la participación de Buen José, de Cometa Azul y de Santa García. Pero eso no es todo, porque además este va a tomar un poco más de tiempo por la cantidad de bandas, pero próximamente va a estar disponible también la fecha de Festival Bizarro, que contó con la reunión de Almirante Akbar, y además Bardo Sensacional, que fue justo donde pudimos conversar con Santino, con Bruno Bardo, con Jean Paul Medroa, y que aparecieron en el primer episodio. Ya esos videos van a salir de todas maneras, están costando un poco más por alguna razón, y además finalizar con la gira de La Flor Records, las dos últimas fechas de esas 4 semanas consecutivas en los que vimos girar principalmente a Cometa La Deriva, a Dreams Templance, a Bruno Bardo y a Muñeca Globo. Hay otros conciertos que van a seguir también saliendo, pero de todas maneras, en la próxima edición sí vamos a retomar las noticias porque están pasando muchas, muchas cosas. Ceci Monster vs. Onca ha anunciado todo el lineup increíble su concierto por los 10 años. Se han dado algunas postergaciones de algunos shows, principalmente los que estaban programados para realizarse en el AEDOS y también en República Craft Bar, que ya no es República Craft Bar y que aparentemente pues, va a tomar otro rumbo en cuanto a la organización de sus shows. ¿Qué más? Santino, luego de anunciar su retiro de los shows en vivo, va a reaparecer el 3 de marzo en la fecha que va a tener Crywank como parte de su tour mundial de despedida. Entonces hay en realidad muchísimas noticias y es bueno que haya tanto por conversar, tantos temas de qué hablar. Y de hecho, justo ahora que estoy mencionando esto de conversar y de toda la información, y justo ahora que estoy mencionando esto de conversar y todo, se realizó la presentación del disco de Salón Dada y Col Corazón en el MAC de Barranco y tuve la oportunidad de asistir y de ganarme con toda la información que había, con todas las historias que hay detrás y además que hay todo un proyecto que se está formando, todavía está en sus etapas iniciales, pero en realidad promete mucho. Y además no olviden preguntar por los discos porque es casi una joya desenterrada, todos esos registros que no existían, o bueno, que no se sabía que existían porque los han buscado y los han sacado no sé de dónde. Hay tres versiones, cada una tiene mucha información sobre el proceso y nada, si están interesados contáctense con Bus Records y todos los detalles van a estar en la descripción del programa y bueno, próximamente a detalle en otras ediciones del Container Semanal. Entonces estén atentos a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube y van a estar recibiendo más contenido en los próximos días. Ahora sí, toca cerrar esta tercera edición. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Y si quieren seguirnos, estamos como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Y además todo el contenido, algunos posts y lo que sea en buque13.com. Gracias de nuevo, gracias Eddie y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos, chau.